de susto que yo me pegué, porque el auto mal estacioné. Muy tranquilo lo vine a buscar y no lo encontré, y no lo encontré. Una grúa me dijo un señor, recién lo llevó, recién lo llevó. Me pregunto por qué me hacen esto, si yo no hice nada, pues yo no sabía que ahí no podía, que había un cartel que así lo indicara. No me acuerdo las vueltas que he dado para retirarlo, por eso te digo, mi querido hermano, si vas para el centro te fijes mejor. Muy tranquilo lo vine a buscar y no lo encontré, y no lo encontré. Una grúa me dijo un señor, recién lo llevó, recién lo llevó. Me pregunto por qué me hacen esto, si yo no hice nada, pues yo no sabía que ahí no podía, que había un cartel que así lo indicara. No me acuerdo las vueltas que da, te preguntan, ten cuidado, que está de onda, se va el desguace y el reciclaje, ten cuidado.